Radio Ubrique. Deportes. Jueves 24 de noviembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Varios asuntos de interés tenemos que tratar en el día de hoy. El fundamental es el tema de las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo dentro de lo que es el Patronato Municipal de Deportes de cara a los usuarios. Con esto nos referimos a la puesta en marcha de las nuevas tarjetas deportivas, las tarjetas deportivas que a partir del próximo año van a tener ya el precio de 7 euros. Hasta ahora se han estado o han existido de forma gratuita, pero que incluye importantes novedades, algunos beneficios para los usuarios y que, sobre todo viene a agilizar los procesos administrativos que los usuarios tienen que llevar a cabo cuando quieren disponer de las instalaciones deportivas o realizar actividades que organice el Patronato Municipal de Deportes. En unos instantes vamos a explicar esto de una manera más amplia para que todos los interesados sepan para qué va a servir esa nueva tarjeta que va a poner en marcha, como decimos, el Patronato Municipal de Deportes en diciembre. A partir de diciembre ya pueden requerirse o formalizarse o realizarse, sacarse la nueva tarjeta y irá entrando en funcionamiento de forma escalonada hasta febrero, cuando ya será necesaria para la realización de algunas actividades en las que los usuarios quieran disfrutar de algunos descuentos. Enseguida vamos a hablar de eso. También tenemos que hablar de fútbol porque en el día de ayer se disputaba el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Puertosenano Atlético, mejor dicho, entre el Puertosenano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. En todo caso, se reanudaba el partido, ya que, recuerden, hace un par de fines de semana, este mismo encuentro se suspendió a causa de una invasión de campo por parte del público polichero. Pues bien, ayer, desde las 5:30 y partiendo desde el minuto 23, que fue en el minuto en el que se suspendió el partido, se reanudaba este partido, este encuentro, que terminaba con victoria ubriqueña por 1-3. Un muy buen resultado, porque mete de lleno al Ubrique Unión Deportiva en la zona alta, con esperanzas de, por qué no, luchar por los primeros puestos de la clasificación que le den derecho a ascender, a dejar esa primera provincial. Ya saben que la competición está reestructurada esta temporada. Pues bien, decimos esto porque ahora mismo se queda a 10 puntos del líder. Parece que es mucha distancia, pero no, porque tan solo se han disputado 10 jornadas hasta ahora, son 26, y el próximo rival precisamente del conjunto ubriqueño será el jerezano del San José Obrero, equipo que tiene que venir hasta Ubrique, equipo que lidera la clasificación y que es el líder invicto de la categoría. Hasta ahora no ha cedido ni un solo punto, tampoco es que domine, por lo que vemos en los resultados, holgadamente, con goleadas, pero lo que sí es muy competitivo porque, como decimos, hasta ahora no ha fallado. Qué buena ocasión sería esta para que pinchara el conjunto jerezano en beneficio del Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que ese partido se va a jugar este sábado a partir de la 1:00 p.m. Máxima expectación y máxima emoción por ver lo que puede hacer el equipo de Modesto Barragán, que está completando un excelente arranque liguero. Solo ha perdido 2 partidos, aunque también ha cedido 2 empates por 6 victorias. Esperemos que el equipo está a la altura de la circunstancia y que no pase factura el cansancio del partido que disputaba ayer en Puerto Serrano. Por cierto, encuentro que se jugó a puerta cerrada y en el que y que fue dirigido por el mismo colegiado que dirigió esos primeros 23 minutos, pero esta vez acompañado de 2 linieres para evitar mayores complicaciones. De este y de otros asuntos vamos a hablar en los próximos minutos, también de unas nuevas pruebas que se van a poner en marcha en nuestra localidad. Hablan de un Rogaine Ubrique para finales de mayo, principio de junio. Enseguida vamos a explicar qué es de lo que se trata. Y también este fin de semana se celebra la última prueba puntuable para la Copa Andaluza de Carreras de Montaña, la Laujar de Andarás, con 3 ubriqueños en la categoría absoluta y otro en la categoría juvenil, y con aspiraciones a coger título, a coger trofeo en el acumulado de esta Copa Andaluza para algunos de ellos. Como ven, muchos temas los que queremos tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique, partido correspondiente a la undécima jornada del Grupo 5 de la Primera Provincial Cadete. Ubrique, Unión Deportiva, San José Obrero, Unión Deportiva. El sábado 25 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde, en las pistas de atletismo, el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al líder invicto de la categoría, el San José Obrero Unión Deportiva. Aficionado, acude y apoya el fútbol base. Recuerda, el sábado a partir de la 1 de la tarde, en las pistas de atletismo, Ubrique Unión Deportiva, San José Obrero Unión Deportiva. Ahora en Ubrique, Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59, Camino de la Piscina. En Informática Mancera, todo lo que necesitas en informática y periféricos. Ordenadores, componentes y todo tipo de accesorios. Informática Mancera dispone de un servicio garantizado y especializado de reparación. Visítenos y pida presupuestos sin compromiso. Nuestros precios no tienen competencia. Y si deseas iniciarte en el mundo de la informática, ven a visitarnos. Te ofrecemos asesoramiento sin compromiso de todo lo que necesitas. Informática Mancera, en Avenida Diputación número 59. La mejor calidad y el mejor servicio sin competencia. Más información en informaticamancera.com. En Autoescuela Celia te ofrecemos cursos de manipulador de alimentos. Cursos de manipulador de alimentos para todos los sectores. En Autoescuela Celia. Infórmate de días y horarios en Plaza de la Estrella. Teléfono 956-46-38-60. Recuerda, ahora en Autoescuela Celia, curso de manipulador de alimentos. Este viernes disfruta del mejor arte flamenco en la Peña Flamenca de Ubrique. A partir de las 10 de la noche, ven a disfrutar del directo del grupo En Cuero. Siento que te quiero con locura, que estoy más cerca de la luna. Cuarto Duatlón Cross El Pavo, prueba federada por la Federación Andaluza de Triatlón. El domingo 11 de diciembre, el pueblo de Ubrique se convertirá en un circuito urbano donde los participantes afrontarán 7 kilómetros y medio de carrera a pie y 20 kilómetros de ciclismo. Precio de la inscripción: 15 euros para federados y 20 para no federados. Habrá premios en metálico y un pavo para los mejores de la categoría masculina y femenina de la general y para el mejor corredor local. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. Cuarto Duatlón Cross El Pavo. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Triatlón, Carnicería y Charcutería Bartolomé y Juani, Piel Nature, Gimnasio Galaxy, Cruz Roja de Arcos, Masajes, Osteopatía y Acupuntura José Bañón, RS Sport, Ciclos Lamela, Peña Taurina Hermanos Borque, Floristería La Margarita, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Queso Payoyo, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. Seis y 30 minutos de la tarde. Vamos a comenzar repasando lo que dio de sí el partido de ayer, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva, mejor dicho, el Puerto Serrano Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. Como hemos repetido innumerables veces, ese partido se suspendió en su día, hace ya unas cuantas jornadas, por invasión de campo por parte de algunos espectadores de policheros de este partido en concreto. La expedición ubriqueña hablaba de un padre que intentó agredir al colegiado, el padre de uno de los jugadores, que por cierto, también nos comentaban que en el partido de ida estuvo provocando, un jugador provocador y problemático, y que incluso ayer iba por las mismas lindes para intentar de nuevo, pues digamos que reventar el partido. Pues no fue así, porque el Ubrique Unión Deportiva llegaba a Puerto Serrano con las ideas muy claritas y sobre todo consciente de lo que se jugaba y de lo que significaba tres puntos más en el casillero. Así, el partido se reanudaba en ese minuto 23 en el que fue suspendido, pero ya la cosa cambiaba porque, para empezar, el colegiado ya no estaba solo. Vino con sus dos fieles escuderos, los dos liñeres, y además el partido fue a puerta cerrada. Es decir, que esa presión ambiental que tanto ha caracterizado a los equipos de fútbol de Puerto Serrano y los desplazamientos, todo el mundo alguna vez en su vida pues habrá oído historias de lo que han sido los desplazamientos a Puerto Serrano, pues uno de sus principales armas desaparecía de esta manera. Pues bien, el partido comenzaba y al minuto 23, es decir, para unos 20 minutos, 22 minutos para finalizar la primera parte, y en ese tiempo le dio espacio y tiempo al Ubrique Unión Deportiva de meter dos goles. Se fue al descanso con un 0-2 en el marcador. En la segunda mitad, casi a los 65 minutos de partido, los 20 minutos de la segunda mitad, el conjunto del Puerto Serrano Atlético acortaba distancias. Pero 10 minutos después sentenciaba el conjunto ubriqueño con el tercer y definitivo gol, que ya sería definitivo, como decimos, si el marcador ya no se volvería a mover. Además, a pesar de que los ubriqueños gozaron de varias ocasiones de gol, incluso de un tiro al larguero. El Puerto Serrano, por su parte, llegó en escasas ocasiones y las veces que lo hizo llegaba sin peligro, a excepción, lógicamente, de ese gol. Por cierto, los goleadores del Ubrique Unión Deportiva fueron Dani Benítez por partida doble y Panadero. ¿Cómo queda la cosa? Pues después de este partido, cuando decimos la cosa nos referimos a la clasificación. Sigue comandando San José Obrero con 30 puntos, 10 goles en 10 partidos. Segunda posición para el Jerez Deportivo, 27, solo ha perdido un encuentro. Y tercera posición para el Ubrique Unión Deportiva con 20 puntos. En este caso el Ubrique Unión Deportiva con 6 victorias, 2 empates y 1 derrota. 7 puntos, queda a 7 puntos del Jerez Deportivo y a 10 del San José Obrero. Con el Jerez Deportivo, el Ubrique Unión Deportiva ya cayó, creo que fue en la primera o en la segunda jornada de la liga, pero con el San José Obrero todavía no se ha enfrentado, es que de hecho se enfrenta este fin de semana. Una victoria puede suponer al conjunto de Modesto Barragán un golpe de autoridad en la categoría. Sería el primer equipo en derrotar al San José Obrero y además le recortaría 3 puntos y ya la distancia estaría a 7. Diferencia entre los tres equipos, pues sobre todo en el apartado goleador. El Ubrique Unión Deportiva es uno de los equipos menos goleadores de la categoría. De hecho, el máximo goleador es precisamente el San José Obrero, que ha conseguido 49 dianas por 27 el Ubrique Unión Deportiva. Menos que el Ubrique Unión Deportiva han hecho los dos colistas, el San Benito y el Pueblo Nuevo B, los dos equipos que cierran la tabla, uno con 10 goles, otro con 18. 25 ha hecho la Divina Pastora, 26 el Federico Mayo y 27 el Ubrique Unión Deportiva. El resto de equipos, es decir, los otros 10 equipos que forman la categoría han metido más goles que el conjunto ubriqueño. Y no se puede decir que sea uno de los menos goleados de la categoría, aunque lo es en realidad. Tan solo es el tercer equipo menos goleado. El Jerez Deportivo ha encajado 4, 13 el San José Obrero y 16 el conjunto ubriqueño. Eso quiere decir que ahora mismo donde más fuerte se está mostrando el equipo de Modesto Barragán es en el apartado defensivo. Se van a ver las caras un equipo que es demoledor en ataque frente a un conjunto como el Ubrique Unión Deportiva, que se está mostrando muy fiable atrás. Al menos eso es lo que se emana, lo que se deduce de los fríos datos que da la clasificación. Ya lo hemos podido escuchar en la publicidad, pero insistimos que ese partido, ese gran partido, se va a jugar este sábado a partir de la 1:00 p.m. en las pistas de atletismo. Además, incluso la meteorología parece que va a acompañar este encuentro. Y pues habrá que ir. A los aficionados que quieran apoyar el deporte base, podemos aconsejar que se den un paseo por las pistas de atletismo al mediodía del sábado para presenciar un buen partido, y así de paso pues apoyan al conjunto ubriqueño, al equipo del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Aprovechamos también la circunstancia para recordar los otros partidos que se van a jugar en Ubrique, porque también lo hará el conjunto juvenil, el Ubrique Atlético, ante el Gédula el sábado a las 12 del mediodía. El Ubrique Atlético que ha tenido pues un comienzo irregular, cayendo en frente a Espera, pero que ya parece que se va entonando y se está metiendo en esos puestos altos de la clasificación. Se está mostrando como un serio aspirante a llevarse el título en este grupo 2 de la segunda provincial juvenil. Lo tiene a tiro de piedra, como quien dice. Y el otro partido que se va a jugar este fin de semana, o que va a protagonizar un equipo ubriqueño, va a ser el Alevín, pero no lo va a hacer en Ubrique, lo va a hacer en Villamartín el sábado a partir de las 10 de la mañana. Tampoco se jugará partido del Interprovincial de Veteranos por aquí cerca. Ya saben que juegan en el Bosque los Vampiros, porque este fin de semana se desplazan a Los Palacios y Villafranca. También quisiéramos recordar que sigue abierto el plazo de inscripción para el cuarto duatlón cross del Pavo, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique, que se va a celebrar en nuestra localidad el próximo 11 de diciembre. Recuerden, la carrera comenzará con 5 kilómetros de carrera a pie, lo que es lo mismo, cuatro vueltas al circuito de carrera a pie. Más después vendrán los 20 kilómetros de ciclismo y los 2 kilómetros y medio de carrera a pie para finalizar. Si bien el circuito de carrera a pie casi permanece invariable con respecto al año pasado, el de ciclismo sí se ha modificado bastante, porque se le ha incluido más distancia. Ya saben que este año el duatlón es federado por la Federación Andaluza de Triatlón, y se le ha metido, digamos, más tierra, más terreno montañoso. Habrá que, por ejemplo, la zona de los olivares, del Hipersol hacia Michelin, hacia el taller de Michelin. Recuerden que esa zona se va a tener que bajar en bici, lo que es la zona de los olivares. También la zona de la piscina de nuevo se recorrerá, bajarán hasta el puente de los Cuatro Ojos. Es decir, que recorrido en bicicleta va a variar bastante en esta edición. Eso quizás haga que algunos que no son o que no tienen tanta técnica y control sobre la bicicleta, son ciclistas de carretera, desistan de participar en esta prueba, pero sin duda le va a añadir espectacularidad a este duatlón del Pavo. Recuerden que el precio de la inscripción es de 15 euros federado y 20 no federado, que el límite está en 150 inscritos hasta el 6 de diciembre, que es la fecha en la que se cerrará el plazo, si hasta entonces no se han cubierto esos 150 inscritos. Que el 6 de diciembre está prácticamente a la vuelta de la esquina, queda poco más de una semana para que se cierre el plazo. Así que, a todos aquellos interesados, mientras antes formalice la inscripción, mucho mejor. También queríamos insistir en que las citas que van a tener lugar este fin de semana, aunque ayer lo comentamos así por encima, lo que a tenis de mesa se refiere. Recuerden que este año Ubrique acoge el campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que no es poca cosa, que va a provocar que Ubrique, bueno, que en Ubrique se den cita los mejores palistas de toda Andalucía en las distintas categorías. Estamos hablando de 200, entre 200 y 300 deportistas. Es la 57ª edición de esos campeonatos de Andalucía. Pues bien, para aquellos que vayan o que quieran en el mes de diciembre, desde el 26 de diciembre, que va a ser cuando arranquen estos campeonatos de Andalucía, quieran acercarse y conocer algo más de este deporte, pero antes necesita pues saber más o menos en qué línea se mueve, tienen la posibilidad de hacerlo siguiendo al Club de Tenis de Mesa Ubrique. Este fin de semana, bueno, el Club de Tenis de Mesa Ubrique, que cuenta con 5 equipos, 3 en categoría absoluta y 2 en categoría infantiles. Pues bien, de esos 5, los 3 que nosotros seguimos, los absolutos, van a jugar este fin de semana. El sábado a las 6 de la tarde, en Carmona, se va a disputar el encuentro entre el Club de Tenis de Mesa Carmona y el Club de Tenis de Mesa Ubrique. Hablamos del Grupo 3 de Tercera Nacional. En el Grupo 5 de Superdivisión se disputará el encuentro entre el Ente Barbate y el Club Tenis de Mesa Ubrique el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y por último, en lo que es la categoría de División de Honor, que será el único encuentro que se dispute en Ubrique, tendrá lugar el próximo domingo a las 11 de la mañana, Club Tenis de Mesa Ubrique, Club Tenis de Mesa Arcos. Estos encuentros se juegan en la sede o en el salón que cedió el ayuntamiento al Club de Tenis de Mesa de Ubrique para la celebración de partidos, no solo para eso, sino como salón de entrenamiento. Y la verdad es que lo tenemos aquí muy cerquita del edificio de la emisora municipal Radio Ubrique y vemos siempre movimientos y mucha actividad a todas horas, sobre todo por la tarde, en esta sede o en este local de entrenamiento del Club de Tenis de Mesa Ubrique. Y es ahí también donde, desde hace ya unas cuantas jornadas, o al menos desde esta temporada, adaptándolo un poco, pues se han celebrado y se están celebrando los partidos oficiales. Pues este, de la categoría de División de Honor, se va a disputar el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a dejar esto por a un lado y vamos a quedarnos con una de las citas que va a tener lugar este fin de semana. Hablamos de la última prueba de la Copa Andaluza de Carrera por Montaña, la Ujar de Andarax. Estarán inscritos María del Carmen Ramírez Vela, Luis Pan y Francisco Pazo en la categoría absoluta y Pedro Sánchez en la categoría juvenil. Es la tercera y última prueba del circuito y las diferencias en la clasificación entre los puestos de cabeza son reducidas y además hay presencia de algunos ubriqueños. Por ejemplo, bueno, cabe destacar que, como decimos, esta prueba resulta decisiva para la clasificación de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña en varias categorías y la prueba contempla la celebración de 3 pruebas de forma simultánea, una travesía popular, otra de resistencia infantil juvenil y la carrera por montaña, organizado por la Federación Andaluza y el Club Excursionista Montenegro. Pues bien, la clasificación actual en la categoría absoluta masculina está dominada, tras las pruebas de Calamorro y Almería, por los hermanos Mudarra Sánchez, Miguel y Antonio, con 276 y 266 puntos respectivamente. La tercera plaza es para Raúl Fuente con 258 y la cuarta para Pedro Maldonado con 248. La quinta también va a permitir a su poseedor pelear por el título final y tiene a 2 corredores empatados, José María Rodríguez y el ubriqueño Francisco Pazos con 238. Por lo tanto, aunque parece muy complicado porque se tendría que hacer con la victoria absoluta y luego que sus rivales fallaran, aún así, Francisco Pazos llega a esta última prueba de la Copa Andalucía con opciones de proclamarse campeón de la Copa. La cosa cambia un poquillo en la categoría femenina. Está mandada por Blanca Serrano con 276 puntos. Y lo que, bueno, aunque solo 14 puntos separan a Blanca Serrano de la segunda, Inmaculada López Cambil, que tiene 262 puntos. El tercer puesto lo ocupa Encarni Martínez Pérez con 262 puntos. Y la cuarta posición es para la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela con 250 puntos. Es decir, a 26 puntos nada más de Blanca Serrano. Y la quinta es para Noelia Camacho con 244 puntos. Ahí tenemos a los dos ubriqueños en las absolutas, en la cabeza de la absoluta masculina y de la femenina. Pero es que también en la categoría junior tenemos a Pedro Sánchez aspirando al título de campeón de la Copa Andaluza. Pedro Sánchez y Pablo Sáez son los dos que van a luchar por la conquista de este título. Ahora mismo solo les separan 10 puntos. 276 puntos tiene Pedro Sánchez y 266 Pablo Sáez, respectivamente. Bueno, pues habrá que ver si Pedro Sánchez consigue, Pedro Sánchez Rosado consigue mantener esa diferencia de puntos en la clasificación final. Recordar que esta sexta carrera por montaña, Laugjard de Andarax, va a tener una distancia en torno a los 20 kilómetros más o menos. Va a partir de una altura inicial de 912 metros y alcanzará una cota máxima de 1694. El tramo de subida es de 13,85 kilómetros y el de bajada de 12. La pendiente máxima es del 35,06% y el coeficiente de la carrera es de 44. Es decir, estamos hablando de unos 26 kilómetros, todo subida o bajada. Es decir, que no habrá mucho terreno para el llaneo. Esperemos que que la prueba sea propicia para los intereses de los corredores ubriqueños, en este caso los que aspiran ahí a la victoria absoluta. Recordemos Francisco Pazos en la categoría masculina absoluta, María del Carmen Ramírez Vela en la absoluta femenina y Pedro Sánchez. El que más fácil lo tiene sin duda es Pedro Sánchez. Los otros dependen de los fallos de sus contrincantes y además estamos comparándolo con corredores casi que rozan la profesionalidad o casi que se dedican en exclusiva a las pruebas. Eso es lo que nos va a dejar la próxima cita que señalamos, la sexta edición de la carrera por montaña Laugjard de Andarax. Y también tenemos que hablar de la quinta edición de la carrera Sierra del Híjar en Algodonales, que va a tener lugar este próximo domingo. Son una distancia, hay que cubrir una distancia de 9 kilómetros y 300 metros. Es un circuito de 3 kilómetros 100 metros al que se le da 3 vueltas y donde la máxima dificultad está en una pendiente, en una cuesta casi a mitad de carrera, un poquito antes de mitad de carrera, que es bastante larga y que es sin duda lo más duro. Número máximo de participantes 250 y atención, solo tienen derecho a camiseta los 150 primeros corredores que entren en meta. Esta prueba otros años al igual que este, la inscripción es gratuita, la pueden hacer en el siguiente teléfono 956 13 70 79, 956-13-70-79, en horario de 9 a 2 de la tarde o en la siguiente dirección de correo deportesayunta@yahoo.es. Ese es el correo donde pueden mandar los datos correspondientes o los datos personales para la prueba, para la participación en esta prueba. Esa Esta prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Algodonales. Habrá, aparte de la categoría absoluta, también habrá carreras para el resto de categorías. Hablamos de pañales, pitufos, benjamín, alevín, infantil, cadete y hasta cadete. Pues participarán los aquí, los, o se puede participar aquí. Las distancias están adaptadas a la edad de los corredores. Y para los absolutos, es decir, para desde junior para arriba, desde juveniles para arriba, la distancia ya será de 9 kilómetros 300 metros, distancia absoluta para todos los participantes. El próximo mes de diciembre el Patronato Municipal de Deportes va a implantar en sus actividades y en el uso pues de sus instalaciones la tarjeta deportiva, la nueva tarjeta deportiva, que busca ante todo agilizar lo que son los trámites digamos que burocráticos en el uso de las instalaciones y que aseguran que va a beneficiar en mucho a los usuarios. Para conocer un poco más sobre esta nueva iniciativa, sobre esta tarjeta deportiva, vamos a hablar con el responsable de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, que lo tenemos al otro lado de Deporte. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, el Patronato Municipal de Deportes parece que va a hacer su entrada en el siglo XXI, tecnológicamente hablando, ¿no?, con esa implantación de las nuevas tarjetas deportivas. Antes de nada, y a modo didáctico, Víctor, ¿actualmente cómo funciona esta tarjeta? Que existe, pero ¿cómo se adquiere y cuál es su función? Bueno, actualmente, como está funcionando lo que es el Patronato Municipal de Deporte, la tarjeta que existe ahora mismo es una tarjeta gratuita que lo que hace es no cobrar la tasa como la tasa mayor que se pueda cobrar en las instalaciones. Entonces, es gratuita, la ha adquirido prácticamente casi todo el mundo para tener los beneficios que tener una tarjeta. Pero vamos, ahora mismo es sin costo alguno y se están cobrando pues matriculaciones en algunas actividades. Es decir, que ahora mismo solo sirve para ciertos descuentos en algunas actividades. Para 2012, ¿cómo van a ser las nuevas tarjetas y qué facilidades dará a los usuarios? Pues bueno, la tarjeta que vamos a poner en marcha es una tarjeta prácticamente igual que una tarjeta de crédito, y entonces esto sí que te hace, como quien dice, ser socio del Patronato Municipal de Deporte. Tiene distintas características, entre ellas pues por ejemplo la eliminación de tasas en actividades individuales, ¿no? Por otro lado, pues también va a suponer una mejora que pondrá en marcha un sistema de telegestión, por el cual el patronato pues propone pasar a un sistema de telegestión con una tarjeta que tendrá un coste de 7 euros y será de forma anual, servirá para todo un año. Entre otras cosas, pues tendrá un mayor y mejor control en acceso a instalaciones y actividades deportivas y también, pues entre otras cosas, no solo para ahora, sino que servirá para contratar nuevas actividades que se llevarán a cabo, se pondrán en marcha las instalaciones en el próximo año que tenemos ahí pendientes. Como comenta, su precio será de 7 euros, pero en algunas actividades que antes requerían un ingreso, un gasto de inscripción, se eliminan, ¿no?, con esta nueva tarjeta. Digamos que es una de las contraprestaciones principales que ofrece. Efectivamente, es la tarjeta, no le tengamos miedo, porque va a ser un ahorro para todos los usuarios de las instalaciones. Se pagará una cuota una vez que se adquiera la tarjeta, por la cual vamos a obtener los descuentos que en este caso se están obteniendo con una tarjeta gratuita, pero vamos a eliminar las tasas que actualmente se están cobrando por matriculación en distintas actividades. Llámese, por ejemplo, la matriculación, por ejemplo, para la piscina cubierta, que es lo que ahora mismo prácticamente más demanda está teniendo. Pasaríamos a tener a pagar la tarjeta esta, que nos serviría tanto para la piscina como para otras actividades. Y luego también para que los usuarios, nosotros mismos, podamos hacer uso de esta tarjeta para el alquiler de instalaciones mediante internet o la telebanca, que la máquina la tendremos en la piscina cubierta, que ya de hecho está la máquina allí desde hace un tiempo, pues desde allí podremos acceder a lo que son las horas en las instalaciones que estén tanto ocupadas como las disponibles. Es decir, que vamos a tener con total transparencia las horas que queden libres y a las que podamos o queramos acceder para hacer la actividad deportiva. ¿Será obligatoria para todos los usuarios? No, obligatoria no será, solamente que quien pague esta tarjeta pues tendrá el derecho al descuento que no tendrán los que no la paguen. Uno de los avances, como tú comentas, será la mayor parte de los procesos administrativos los podrás hacer desde tu casa a través de internet, no solo de esta máquina o de este cajero que tú comentas, ¿no? Efectivamente, podrás hacerlo desde tu propio ordenador, lo tengas en el trabajo, lo tengas en casa o donde lo quieras tener, y desde ahí pues evitaremos mucho desplazamiento que se están haciendo ahora mismo al patronato, al pabellón, más que nada al pabellón, para hacer uso de las instalaciones y para poder escogerlas, y podremos hacer tanto desde la máquina y tanto desde nuestra casa o desde nuestro mismo ordenador. Víctor, el pago de las, por ejemplo, de las instalaciones, toda la hora de alquilarla, ¿cómo se hace? ¿Seguirá haciendo igual que ahora, pagando a pesar de tener la tarjeta, pagando allí en el patronato, o la tarjeta funcionará, digamos que tendrá como unos bonos? Hay distintas modalidades de pago, Jesús, porque vamos a ver, se puede hacer si se hace por internet, por la se descontará de la tarjeta. Tendrás que tener un crédito en la tarjeta. Una vez que se hace en la máquina directamente, hay varias opciones. Una es el pago en efectivo y otra de ellas es el pago por tarjeta. En la tarjeta le puedes cargar el dinero que vaya a costar ese alquiler de la instalación, o tú mismo puedes hacer un ingreso en la tarjeta de una cantidad y esa misma cantidad la puedes ir descontando una vez que vaya haciendo el alquiler de las instalaciones. Pues vamos a ver, una de las cosas es que tú puedes tener dinero y te merezca la pena pagar en efectivo, o los quieras usar de la tarjeta, o quieras cargar la tarjeta. Ya esa es opción de cada consumidor. Y por cierto, esto de la tarjeta, digamos que no lo hemos inventado aquí, es una iniciativa que se lleva a cabo en muchas ciudades, y sobre todo, más que nada, obliga al tema de los tornos, ¿no? Efectivamente, eso te iba a comentar. Como te he dicho antes, es un mayor y por tanto también un mejor control en el acceso a las instalaciones. En este caso pues tenemos el torno en la piscina, que ahora mismo pues no está funcionando porque sería un trasiego para los trabajadores de la misma piscina. Entonces tú cuando hagas el alquiler de una hora o un bono en la piscina, esa misma tarjeta te hará pasar el torno y podrás pasar el torno una vez que tengas el pago hecho. No podremos estar, como se está accediendo ahora a la piscina, que puedes entrar y salir a tu libre albedrío, y eso pues será una de las cosas que terminará ahora. Pondremos también el sistema del torno. Y recordemos que va a tener una vigencia, tú has comentado antes, de un año desde el momento en que la saque. Es decir, que habrá que renovarla anualmente, ¿no? Sí, habrá que renovarla anualmente, pero como ya te digo, quien la vaya a renovar, porque va a ser actividad física. Entonces, una vez, siempre que se renueve, pues tendrá sus mismos beneficios y le seguirá aportando el descuento al que está sometido en la tarjeta. Bueno, estas tarjetas van a comenzar a realizarse a partir del 1 de diciembre, ¿no? Aunque no van a ser obligatoria su presentación hasta principios de febrero, supongo que se hace de forma escalonada para que la gente se vaya adaptando, ¿no? Sí, para no tener tanto ruido allí, tanto problema, pues como tú bien dices, se irá haciendo escalonadamente y que la gente se vaya adaptando poco a poco a la tarjeta, y seguro que en cuanto le tengamos las maneras cogidas, pues va a ser un salto de tanto de la categoría como de beneficio y seguridad para todo el mundo. Seguro que va a ser un acierto lo de la tarjeta. Como decimos, a partir de febrero es cuando ya van a comenzar a utilizarse definitivamente. Víctor, si se pueden hacer gestiones por internet, se supone que por fin, esto es una reivindicación antigua, el Patronato Municipal de Deporte va a contar con página web. Ahora mismo no es necesario contar con página web, es una cosa que tenemos ahí pendiente, pero ahora mismo se hará desde un enlace que tendrá la página del ayuntamiento, que es ayuntamientoubrique.es. Se accederá a la página y encontraremos un enlace que nos llevará al programa de telegestión de la tarjeta. ¿Para todo esto, Víctor, tenéis que formar a los trabajadores en cuestiones de internet? Formar a los trabajadores no tanto, ¿no? Sino un poco poner en práctica un poco el programa, que sí que es verdad que nos está llevando algunos quebraderos de cabeza, más que a mí personalmente, pues al técnico del patronato, Jorge Caro, que está haciendo un gran trabajo para llevar adelante la tarjeta de telegestión. Y bueno, ya está prácticamente casi todo terminado, a falta de algunos flecos que pueden ser cambios de horario y tres cosas muy puntuales, que ya prácticamente está casi todo terminado y con buena pinta, vamos. Digamos que va a ser la principal novedad para las tasas del próximo año dentro del Patronato Municipal de Deportes. Aparte de esta, ¿se incluye alguna novedad o tenéis previsto alguna novedad en las tasas? No, en las tasas ahora mismo pues quedan como están. Es una cosa a estudiar porque hay que ver muchas cosas. Hay que ver el déficit que ha tenido la piscina en este primer año, que es bastante, y será una cosa a estudiar. Pero vamos, ahora mismo a simple vista y a poco tiempo vista, no hay ningún cambio en las tasas. Ya te digo que es una cosa a estudiar de aquí a un tiempo, pero bueno, quedan las tasas como están ahora mismo y no hay ningún cambio. Pues Víctor, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote que nos hayas atendido, que nos hayas explicado el funcionamiento de esta nueva tarjeta. Y nada, esperemos que, como tú bien has comentado, pues que venga a beneficiar al fin y al cabo a los usuarios del Patronato Municipal de Deportes. Efectivamente, así será, y seguro que todo el mundo quedará contento con la tarjeta. Pues muchas gracias, Víctor. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Estabas loca por Paco. 7:05 de la tarde, dejamos a un lado los temas relacionados con las actividades del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique para comentar, por ejemplo, otra iniciativa que se lleva a cabo en el vecino pueblo de Arcos, y es que allí el Patronato Municipal de la Juventud y de Deportes, junto con el Club de Montaña Caracol de Arcos, ha comenzado la actividad en la Escuela Municipal de Deportes de Montaña, auspiciada a su vez por la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Está abierta a jóvenes entre 12 y 17 años que quieren practicar deportes en la naturaleza, como puede ser el senderismo, el alpinismo, la escalada deportiva, el mountain bike, orientación y alguna actividad de piragüismo, digamos que son actividades que cubre lo que es la Federación Andaluza de Montaña. Y la escuela tiene como objetivo iniciar a los jóvenes en estas modalidades deportivas que requieren un aprendizaje técnico. Este aprendizaje está tutorizado, guiado y asesorado por monitores del Club de Montaña Caracol y por la Escuela Andaluza de Alta Montaña. La escuela abre sus puertas el martes, miércoles y jueves en las instalaciones municipales, y el sábado se desplazan a distintos puntos de la sierra para ejercitarse en las modalidades que entrenen. Todo ello siempre, como comentan, con el respeto a la naturaleza y haciendo una simbiosis con el medio donde se desarrolla la actividad. Como decimos nosotros, una muy buena iniciativa en la cual también nos podíamos mirar nosotros, que tanto estamos o comentamos aquí en nuestra localidad, que hay cada vez más afición por los deportes de aventura, y nunca vendría más deporte de aventura, deporte de naturaleza, nunca vendría más una escuela deportiva, en este caso una escuela de montañismo, que inicie a los más jóvenes y vaya iniciando a las futuras promesas en este deporte, en las distintas modalidades, como reza en este comunicado que acabamos de leer, que necesitan asesoramiento técnico. Pues chapó para esta iniciativa del Patronato Municipal de la Juventud y de Deportes del Ayuntamiento de Arcos. Por cierto, que aquí también se está preparando, se está fraguando una prueba que tiene previsto que se realice o se celebre a finales de mayo, principios de junio. Una prueba que será nocturna. Hablamos del Rogaine, el primer Rogaine Ubrique. Su objetivo es que en 2 horas y media de tiempo exploren el casco antiguo de la localidad, recorriendo rincones más remotos de Ubrique, y nos aseguran con vistas espectaculares del pueblo. También tendrán que superar distintas disciplinas deportivas como la escalada, rappel, tiro con arco, etcétera. Se trata, para aquellos que no estén familiarizados con estos deportes, en realidad de una prueba de orientación urbana a la que se le añaden algunos ingredientes como estos últimos que estamos comentando. Una especie de gincana, pero digamos más profesional, para en la que se requieren más el conocimientos en materia de orientación. Está por establecer la fecha. Organizarse va a organizar, ya decimos, y está por establecer la fecha. En principio pretendía que fuera el fin de semana del 1, 2 y 3 de junio, pero coincide con el Bando Ride, y dado que esta prueba está orientada también a muchos rider, pues entonces el que coincidan restaría participación de fuera de nuestra localidad. Y nos aseguran, bueno, y sobre todo porque este año va a ser Campeonato de España de Rey de Aventura, el Bando Ride, así que se le añade más ingrediente a lo que va a ser esta prueba que se organiza en la Serranía de Ronda. Y como decimos, este primer Rogaine Ubrique, las previsiones es que vengan bastante, o vengan orientadores de fuera de nuestra localidad, que vengan amantes de estos deportes de fuera de nuestra localidad y que suelen participar en pruebas de este estilo. Pues ya saben, vayan anotando, vayan quedándose con este nombre, Rogaine Ubrique, prueba de orientación nocturna, que se celebrará a finales de mayo o principios de junio. Más citas para este próximo fin de semana. De nuevo entra en escena el concurso social del Club Briqueño de Pesca Deportiva para celebrar su octava manga, la que va a tener lugar este domingo en el Lago de Arcos, en la zona de José Galdeano, también conocida como la zona de las piedras. Pues ahí queda ya, queda constancia de esa cita que va a tener lugar este próximo domingo. Por cierto, que hoy jueves no hay previsto ningún encuentro dentro de la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique. Hubo partidos el lunes, el martes y ayer miércoles. Hoy jueves no hay previsto ningún encuentro, aunque sí mañana viernes, que son los que vamos a detallar. Correspondiente al grupo B, a las 5:30 de la tarde, Juan Carlos Martín Baza frente a Luis Corrales Márquez. Este partido se va a disputar en la pista azul de las nuevas instalaciones del anexos a la piscina cubierta. En el grupo A se disputará a las 6 de la tarde en el pabellón de los Remedios el encuentro entre Jorge Coronil y Rafael Fatou. Y también en el grupo B, ya para finalizar lo que son los partidos del viernes, en el grupo B se enfrentarán José Ángel López Aguilar a Manuel Carrasco Sánchez en la pista azul a partir de las 7:30 de la tarde. La jornada liguera se va a completar con los partidos previstos para el sábado y el domingo. Así, en el sábado, en el grupo B, Antonio Domínguez Guerrero frente a Francisco Morales Andrade en la pista roja a partir de las 9:30 de la mañana. En el grupo A, Antonio Sánchez Gómez y Jorge Carlos Roldán en la pista roja a partir de las 11:30. También correspondiente al grupo B, Francisco Sánchez Rodrigo y Sergio Márquez Carrasco a las 4 de la tarde en la pista roja. Y también correspondiente al grupo B, José Antonio Parra Romero y Rafael Sánchez en la pista roja a partir de las 6 de la tarde. Por último, la jornada se va a completar con los cuatro encuentros del domingo. Correspondiente al grupo A, Pablo Castro frente a Juan Luis Olivares en los Remedios a las 9:15 de la mañana. David Álvarez Crosa y Francisco Javier Brea Romero en la pista roja a las 9:30. En el correspondiente al grupo B, José Ángel López Aguilar y Sebastián Medinilla en los Remedios a las 11:15. Y en el grupo A, último encuentro de la jornada, en la pista roja, Jorge Coronil frente a Pablo Castro Mateos. Con esto último, nosotros llegamos hoy al final de nuestro programa. Volveremos mañana alrededor de las 6:15 de la tarde para trasladarle la última hora del deporte ubriqueño. Mañana vamos hasta la viernes, por lo tanto, los horarios y todas las citas, lo que es la agenda deportiva del fin de semana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.